RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Linsabel diría, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado. Linsabel, por compromisos profesionales y personales, no estará hoy con nosotros. Esta transmisión va conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el estado de Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com y buscarnos a través de Facebook y Twitter @ Librería Sónica. Comenzamos el programa de hoy escuchando a Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, quien naciera el 1 de septiembre de 1931 en México, en el Distrito Federal. Cantante, actor, conocido también como el rey del bolero ranchero. Gracias a su voz, Javier Solís da pie a un nuevo estilo en la música ranchera que deja al lado al típico mariachi enfocado en los sones y en esa temática charra, incorporando líricas urbanas y un sinnúmero de adaptaciones de canciones latinoamericanas, logrando con ello refrescar el género y el interés del público por la música ranchera. El tema, no hace falta presentarlo, pero hay que decirlo: payaso. Recibimos un montón de correos electrónicos la semana pasada diciéndonos: qué bueno el programa, pero qué ácida la música. Mucho rock, mucho rock. Bueno, entonces hoy abrimos con un tema mucho más suave. Yo sé que Luis Enrique, nuestro operador, lo está disfrutando. Yo también lo estoy disfrutando mucho. Y con eso damos inicio a nuestras efemérides semanales, que van desde ¿cuándo? Van desde el 29 de agosto hasta hoy domingo 4 de septiembre. Y como dato curioso, el 29 de agosto, en esta fecha, nace y muere, la misma fecha, la actriz sueca Ingrid Bergman. Nació en Estocolmo el 29 de agosto de 1915 y murió en Londres el 29 de agosto también de 1982. ¿Quién nace en 1862? Maurice Maeterlinck, escritor belga, premio Nobel de Literatura en 1911. También nace en 1874 Manuel Machado, poeta español. Y sí, si el apellido le suena, es porque precisamente era el hermano de Antonio Machado, con el cual colaboró bastante y fue también uno de los más destacados representantes del modernismo en España. Pasamos al 30 de agosto y les comento que en esta fecha nace en 1797 Mary Shelley, escritora londinense, autora de Frankenstein, y fallece en el año 2006, hace 5 años, un 30 de agosto, el escritor egipcio Naguib Mahfouz, premio Nobel de Literatura en 1988, siendo el primer escritor en lengua árabe en recibir dicho premio. Pasamos al 31 de agosto y en esta fecha nace en 1941 Marina Tsvetaeva, poeta rusa, y en 1965 nace también el poeta español Álvaro García. Fallece el 31 de agosto en 1867 Charles Baudelaire y en 1979 Celso Emilio Ferreiro. Cambiamos de página y cambiamos de mes y llegamos al 1 de septiembre y les comento que en esta fecha nace en 1942 el escritor portugués Antonio Lobo Antunes y fallece en 1906 Giuseppe Giacosa, poeta italiano, en 1970 el escritor francés, también premio Nobel de Literatura en el año 1952 François Mauriac, y fallece el poeta polaco en el año 1998 Józef Krupiński. Hoy no está Linsabel para que lea sus autores polacos y suecos. Pasamos al 2 de septiembre, nace en esta fecha en 1675 William Somerville, poeta inglés, en 1894 Joseph Roth, escritor austríaco, y en 1901 nace el poeta griego Andreas Embiricos, quien fallece en esta fecha 12 de septiembre, hace 38 años, en 1973, el señor J.R.R. Tolkien, lingüista y extraordinario escritor británico, quien no recuerda al Señor de los Anillos. Pasamos al 3 de septiembre, en esta fecha nace en 1929 Enrique Lin, poeta chileno, y también nace la escritora hindú en 1971 Kiran Desai. Y tal día como hoy, domingo 4 de septiembre, nace en 1768 François-René de Chateaubriand, poeta novelista y político francés. También nace en 1896 Antonin Artaud, poeta y dramaturgo francés. Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque en 1908 nace el escritor Richard Nathaniel Wright. Quien fallece en 1812, Manuel Antonio Carreño, músico, pedagogo, diplomático venezolano, exactamente el 4 de septiembre de 1874. En 1853 publicó por entregas el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, obra que le valió un gran reconocimiento y fama. Ha sido reeditado numerosas veces en muchos países de Latinoamérica y fue un libro de referencia fundamental para diversas generaciones venezolanas. ¿Recuerdan ese famoso Manual de Carreño? Bueno, precisamente. Y cerramos nuestras efemérides comentándoles que en 1916 fallece José Echegaray y Eizaguirre, escritor español, Premio Nobel de Literatura. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y para nosotros es un gusto tener en nuestros estudios, y para nosotros, sí, para nosotros es un gusto tener en nuestros estudios, ¿no?, tener en línea telefónica a Marielena Rodríguez, quien es gerente editorial de Planeta, de la editorial Planeta. Y Marielena, le damos la bienvenida porque nos va a recomendar su librazo en un minuto. Bienvenida, Marielena. Buenas tardes, Jason, ¿cómo estás? Encantado de escucharte como siempre, porque sé que eres una extraordinaria lectora y porque sé que nos vas a dar un tremendo librazo. Adelante. Bueno, saludos a tus oyentes, lectores. Bueno, el libro que yo quiero recomendar, yo creo que uno tiene un libro preferido, el librazo que tú le dices en cada momento de la vida, ¿no? Yo, un momento de mi vida, quizás si me preguntas ahora en este momento tendría otro. Yo quería recomendar, o por lo menos decir, El Hereje. A mí me impresionó mucho la lectura de El Hereje de Miguel Delibes. Miguel Delibes, autor español que murió el año pasado, en 2010. Porque es un libro que remueve las más elementales sensibilidades que siento que nos harían mejores personas. Que literariamente está muy bien escrito, es una combinación perfecta de la forma y el fondo. Que es un retrato, que históricamente es un retrato fiel de su época, que tú encuentras allí sentimientos universales del género humano, como la nobleza, la búsqueda de la verdad. Al personaje principal, que es Cipriano, lo pueden salvar de la hoguera. Pudiéndose salvar de la hoguera, él no transige a agregar en su declaración que, a pesar de ser, de creer en Cristo y profesar, él no agrega de ninguna manera que es católico, apostólico y romano. Se niega a hacer eso. Yo creo que realmente de lo que se trata es de ser mejor cristiano, en el sentido de ser mejores con el prójimo, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, mi librazo de hoy, esta recomendación, que en ese momento de mi vida me impresionó, El Hereje de Miguel Delibes. Oye, muchísimas gracias, Marielena. Además, justo a tiempo nos diste en un minuto tu librazo, El Hereje de Miguel Delibes, ¿cierto? El minutazo será. Bueno, Marielena, un gran abrazo y gracias por estar en el programa telefónicamente. Oye, gracias a ustedes y te felicito por la sección. Gracias, Marielena. Bueno, allí escucharon a Marielena Rodríguez, quien es gerente editorial de Planeta, de la editorial Planeta, dándonos su librazo, que fue El Hereje. Y además escucharon esa brevísima reseña que ella hiciera de este libro, porque además en el proceso de producción ella misma me comentaba, pero puede ser cualquier libro, sí, claro, puede ser cualquier libro, un libro de tu preferencia, un libro que te guste, para que, bueno, participes en tu librazo. Ahora, por lo pronto, vamos a hacer lectura en el día de hoy de un poema del maestro Charles Baudelaire que se llama El Albatros. Por divertirse a veces suelen los marineros cazar albatros, aves de envergadura, que siguen en su rumbo indolentes viajeros al barco que se mece sobre la amarga hondura. Apenas son echados en la cubierta ardiente, esos reyes del cielo, torpes y avergonzados, sus grandes alas blancas abaten tristemente, como remos que arrastran a sus cuerpos pegados. Ese viajero alado, oh, qué inseguro y chico, hace poco tan bello, qué débil y grotesco. Uno con una pipa le ha chamuscado el pico, imita a otro su vuelo con renqueo burlesco. El poeta es semejante al príncipe del cielo, que puede huir las flechas y el rayo frecuentar. Entre mofas y risas, exiliado en el suelo, sus alas de gigante le impiden caminar. Y ese era el poema El Albatros de Charles Baudelaire del libro Las Flores del Mar, Las Flores del Mal. Y esta es una versión de Ignacio Caparroso, una traducción de Ignacio Caparroso. Musicalmente acompañé la lectura de El Albatros, extraído de Las Flores del Mal, del estudio, el nuevo estudio número 2 de Chopin, una versión del pianista polaco de origen judío, Maurice Rosenthal, quien falleciera el 3 de septiembre de 1946. Y esa grabación es del año 1935. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando al rey del vibráfono, Lionel Hampton, con su tema Hey Baba Rebop. Murió en Nueva York el 31 de agosto del año 2002, extraordinario vibrafonista, pianista, baterista, cantante y director estadounidense de jazz. Fue el primer vibrafonista incorporado al género del jazz y una de sus grandes figuras desde los años 30. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un honor y un orgullo tener de invitado en nuestros estudios de Librería Sónica al escritor puertorriqueño Luis Saldaña, que viene a presentarnos su novela Silencio en el Convento. Bienvenido, Luis, a Venezuela. Gracias, Jason, y muchas gracias por la invitación a tu sección extraordinaria. Aprovecho para saludar a los amigos que nos escuchan. Bueno, para nosotros es todo un gusto, bueno, y la bienvenida tanto a Venezuela como al programa, porque además nosotros conocemos, particularmente conozco Puerto Rico por referencias de muchos amigos que han estado allá y han llegado hablando maravillas de Puerto Rico. Pero Puerto Rico, más allá del turismo, más allá de la música, porque de eso sabemos mucho, eso sí puedo decirlo, también está la literatura. Y vienes a presentarnos esta estupenda novela, la cual tuve el privilegio de leer previa a su publicación, que se llama Silencio en el Convento. Entonces, bueno, entremos de materia, de lleno a la materia. Luis, ¿cuánto tiempo te llevó escribir Silencio en el Convento? Desde que comencé la investigación hasta que puse el punto final, un año y medio. Un año y medio, exactamente. Sí. Y el proceso de relectura y corrección fue fastidioso, fue tedioso, fue amable. ¿Cómo fue? Nos estamos riendo porque Jason fue quien corrigió la novela y me alegra estar aquí contigo rememorando ese proceso que la verdad fue muy, muy, muy placentero. Disfruté mucho atemperando los vocablos al lenguaje más universal, menos coloquial, y corrigiendo detallitos como que el puerto no es Caracas, sino La Guaira. Correcto. Bueno, son detalles y de hecho es muy grato cuando uno revisa un texto, y como no es la primera vez, debo decirlo, y te consigues con un texto que está prácticamente terminado. Lo estábamos conversando fuera del aire. Es muy grato porque, caramba, sientes que el trabajo está prácticamente listo, está hecho. Solamente, y copio esa frase que acabas de decir, atemperar algunos vocablos. Me encantó eso de atemperar, ¿no? Porque es buscándole justamente esa universalidad al idioma, ¿no? Para que entonces un puertorriqueño o un puertorriqueño lo lea cómodamente, como lo pueda leer un venezolano, como lo pueda leer un argentino. ¿No? Correcto, esa es la idea, que tenga una universalidad que pueda llegarle y llevar el mensaje de la trama y de la novela sin tropiezos. Correcto. A lo largo de todo España o la América hispanohablante. Claro, y por eso digo de Puerto Rico hasta Argentina, porque al decir de Puerto Rico en el norte hasta Argentina en el sur, me estoy llevando, o estoy incorporando en todo caso, todos los países hispanohablantes, ¿no?, del continente. Y toda la diáspora de los distintos países latinoamericanos y españoles que va a Estados Unidos o a cualquier otro lugar. Exactamente. Otra de las cosas que me fue grata, Luis, es el título. Para mí el título siempre es importantísimo, porque tal vez puedes ver en el aquel novelas de cualquier tipo, y lo primero que atrapa al lector es su portada y su título, ¿no? A mí el título me sugiere mucho, me dice mucho, y todo aquello que envuelve la palabra monasterio, convento, religión. Intramuros. Exactamente, te despierta el morbo, el interés, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay silencio en el convento, no? ¿Ese fue siempre el título? Siempre fue el título, sí. O sea, que de llena la pegaste. Parece que sí, eso lo van a decir los críticos. Qué bueno. Lo otro que me llama la atención y bueno, y les digo a los amigos oyentes que están en este momento en sintonía de Librería Sónica, bueno, que estén pendientes porque Silencio en el Convento ya está en las principales librerías y van a ver una estupenda portada. Una portada que cuando yo la vi dije, wow, Ficción Breve Libros la volvió a pegar, porque en ese proceso de crecimiento que tiene una editorial, evidentemente va mejorando su trabajo de edición. Y dentro de ese mejoramiento está la portada. La portada es una foto extraordinaria, es una especie, son unas puertas gigantes de madera, muy antiguas, es una especie, es un claustro, y van a ver ahí una inmensa tranca de madera, yo le digo así, con una forma de tornillo gigante. Cuéntanos de esa portada, Luis. Te comento que una amiga iba para Lima, la fotógrafa María Elena Velasco, iba para Lima y yo le envié una sinopsis de la novela porque sabía, yo era consciente, había estado en Lima antes, de que habían monasterios y bastantes conventos que ella iba a tener que visitar como turista. Así es que quería que ella fuera identificando la foto, la imagen, el momento preciso para atrapar la portada de este libro. Oye, ¿y lo logró a la perfección, Luis? Bueno, es muestra de ellos que es la portada. Es nuestra portada, sí. Y te añado que es la puerta de la casa de un escritor, del Inca Garcilaso. Esa es la puerta de su casa. Esta es la puerta de la casa del Inca Garcilaso. Así es, parece la puerta de un convento, pero es la puerta de la casa del Inca Garcilaso. Bueno, eso forma parte de las anécdotas que están siempre detrás de los libros. Y de hecho, cuando entonces usted se haga de Silencio en el Convento, no solamente se va a llevar una extraordinaria novela, es una novela breve, una novela corta, que además es tan buena que se hace más corta de lo que es. Y entonces, aparte de llevarse un buen trabajo, va a tener en la portada la puerta, la entrada de una de las casas o de la casa principal del Inca Garcilaso. Voy a leer aquí brevemente, Luis, en lo que dice la solapa del libro, con respecto a Luis Saldaña, ha sido jurado en varios certámenes locales e internacionales de cine. La crítica lo ha catalogado como una de las voces emergentes más originales de América Latina. Su primera publicación, La Lengua y Otros Dialectos, que es del año 2009, fue distinguida por el Pen Club Internacional. ¿Qué diferencia hay o sientes tú principalmente como autor, como escritor, entre quien escribió La lengua y otros dialectos y quien escribió ahora Silencio en el convento. ¿Qué diferencia hay como escritor? ¿En qué mejoró Luis Saldaña o qué añadió a su parte creativa para decir, bueno, yo creo que el principal elemento pudiera ser este? Bueno, empezando porque son dos géneros distintos. Ya por ahí el género cuento, donde no hay tiempo que perder, donde hay pocos personajes, un conflicto que se resuelve y una sola trama, ya estamos cambiándonos el lente de cómo observar la narración y el mundo por uno más amplio para la novela, donde claro, hay tiempo para resolver distintas tramas, hay más personajes, hay subtramas, tenemos tiempo para regodearnos en el lenguaje y regresar nuevamente al hilo conductor de la novela. Empezando por ahí, ya el escritor tiene, aunque no se hayan operado grandes cambios en él, ya tiene otra dinámica. Claro. Contestando entonces, en mi caso en particular, tengo que observar que La lengua y otros dialectos, aunque fue premiada en varias ocasiones, algunos de sus cuentos. Eso te iba a decir. Y luego la colección completa también fue premiada. Son productos de un inicio y son del tiempo en que yo estaba estudiando mi maestría en creación literaria en la Universidad Sagrado Corazón de Puerto Rico. En San Juan. En San Juan. Uh-huh. Fueron de cuentos de antes y durante la maestría. Este Silencio en el convento, esta novela, fue mi tesis para obtener el grado y ya pues siento que era un escritor un poco más maduro, más experimentado. Se me hacía más fácil reconocer Perfecto. Los lugares comunes y no caer en las trampas que generalmente puede caer un escritor neófito. Oye, estupenda la respuesta, Luis, porque justamente eso que acabas de remarcar, resaltar esa diferencia entre escribir cuentos. Evidentemente ese primer trabajo son relatos, son cuentos cortos, tengo entendido, y ahora esto es una novela. Evidentemente el autor se pone otra investidura, bueno, ya no estoy haciendo cuentos, ahora voy a hacer algo de más largo aliento, como una novela, a pesar de que es una novela corta, pero es una novela al fin. Evidentemente hay una diferencia. ¿Te sientes cómodo escribiendo ambos géneros? Sí, me siento cómodo escribiendo ambos géneros. Tengo que confesar que escribir cuentos es más difícil que escribir novelas. Y esto, pues, es una opinión que comparten la mayoría de los escritores con quien he hablado sobre este asunto. El cuento tiene ese reto de impresionar y llevar todo un universo en pocas páginas. Correcto. Es así. Bueno, de hecho, con eso me estás respondiendo también una pregunta que era para mí necesaria, ¿no? Estamos conversando con Luis Saldaña, escritor puertorriqueño, quien vino a Venezuela y hace unas semanas atrás se hizo el bautizo de Silencio en el convento en la librería Alejandría. Aquí tengo en mi mano un ejemplar de su novela autografiado. Y si usted quiere ganárselo, ¿qué debe hacer? Es muy fácil. Envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que en letra significa dilo, al 3456. Si usted envía muchos mensajes, por supuesto, tiene muchas posibilidades de ganar. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico, masiva. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. When it go round in circles, when it fly high like a bird up in the sky. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un par. Están escuchando la mágica voz de Billy Preston con el tema Going Around in Circles. Es una voz inconfundible, además Nació un 2 de septiembre del año 1946. Colaboró con artistas de la talla de The Beatles, o los Beatles, como decimos acá, los Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., ¿quién más? Sly Stone, Aretha Franklin, The Jackson 5, en fin. Ha colaborado con Media Humanidad Musical, bueno, también con Paul McCartney, entre otros, y dada su participación en las sesiones de grabación del disco Let It Be, de los Beatles o The Beatles, junto a Tony Sheridan, es acreditado como el quinto Beatle. Preston murió, lamentablemente, en el año 2006. Volvemos a la conversación con Luis Saldaña, quien vino a Venezuela a presentar su novela Silencio en el Convento. Luis, ¿cómo te sientes con el material final, con el producto final de tu novela, con esta publicación? Muy complacido. El trabajo que Ficción Breve ha hecho con el libro me ha dejado muy complacido. No solo estoy presentando el libro aquí en Caracas, sino que se imprimió y se publicó aquí en Caracas, inclusive antes que en Puerto Rico. La razón siendo que yo envié mi manuscrito a un amigo que lo pasó a Ficción Breve y gracias a Dios todo fluyó muy bien. Todo fluyó y se interesó en el proyecto. Que algunos llaman locura, y mi esposa tiene la decencia de llamarle mis proyectos. La decencia, además que estamos aquí en Venezuela, le llamamos a este horario entre las 11 y las 12 del mediodía, 11 de la mañana y 12, horario todo usuario. Entonces, esos son tus proyectos, es bueno eso. Así es. Cuéntanos algo para ambientar un poquito a la gente y darle a conocer de tu novela. Quería preguntarte cuál es ese lector ideal para tu novela, porque evidentemente uno cuando escribe, uno se desdobla, uno se vuelve lector de sí mismo, pero uno trata de buscar un lector ideal. Entonces son como que dos preguntas en una, ¿no? Una es, ¿cuál sería ese lector ideal? Y cuéntanos de qué va la novela. Vale. Sí, ese lector ideal mío no es un lector académico, tampoco es un ignorante, es una persona que disfruta la literatura, que lee. Correcto. Usualmente porque hago mucha referencia intertextual. Aquí hay, si te fijas en los narradores, en los planos de narración, hay mucho de Cervantes y hago referencias y alusiones literarias dentro del texto. Así es que para poder disfrutar a un máximo en la novela, el lector ideal básicamente tiene que gustarle la lectura y haber leído, pero lo puede leer inclusive, claro, y entenderlo, porque está despojado, como has dicho anteriormente, de adornos y de lenguajes rebuscados. Lo puede leer cualquiera que quiera comenzar a leer también, o que no lea tanto, porque la narración de la trama de la novela es ya de por sí, me parece a mí, una experiencia grata. No, sin duda que lo es. Y bueno, cuéntanos, danos una breve sinopsis para que los oyentes que están ahorita en sintonía de Librería Sónica digan, no, si yo no me lo gano, salgo corriendo a comprarlo. A ver. Un empresario poderoso quiere y corrupto quiere desarrollar además, hay algunos de esos. Sí, claro, claro. Y entonces quiere desarrollar en Puerto Rico, en un convento que era de las madres carmelitas, en el siglo XVII-XVIII, quiere desarrollar ahora en los años 1990 un hotel y casino, y la Iglesia Católica se opone al desarrollo sin decir mucho, sin dar razones, y el desarrollador se ve obligado, se ve forzado a contratar los servicios de un periodista veterano para que se adentre en la historia de ese edificio y en la historia personal del obispo que está liderando los esfuerzos de la iglesia para entorpecer el proyecto. Correcto. Esa investigación del periodista nos va presentando el devenir de la trama desde el siglo XVII hasta los años 1990, y a través de la revisión de archivos, de diarios, de expedientes históricos, vamos viendo qué ocurrió dentro de los muros del convento en el siglo XVIII y XIX y la repercusión que eso tiene en los personajes de la novela, en los personajes principales. A mí me atrapó mucho la historia porque uno de los elementos fundamentales de la misma y que lo hace placentero, al menos desde mi modo de verlo, es ese carácter epistolar y es esa utilización del salto en los tiempos, ¿no? Una novela que está ambientada, vas atrás, vas al siglo XVIII, los personajes tienen sus voces, vuelves al presente, el siglo XX, 91, 20, que es final, previo al 2000, ¿verdad? Correcto, 1990. Exactamente. Entonces, esa utilización de los tiempos está muy bien manejado y a mí particularmente me gustó eso en conjunto con el aspecto epistolar. Pero otra cosa que también me gustó mucho fue ese epílogo que es una honra a esas personas o a esos momentos que evidentemente dieron vida a esa historia, incluso a la historia personal de Luis Saldaña como escritor, para llegar a Silencio en el Convento. ¿Qué anécdotas puedes contarnos que vengan a tu memoria sobre ese proceso de investigación? Porque evidentemente el proceso de investigación para crear esa novela fue bastante intenso también. Sí, esa investigación que hace el periodista es refleja mucho la investigación que hice yo para preparar la novela. Entonces, como tenía que visitar el archivo arquidiocesano, se regó la voz y llegó hasta las Madres Carmelitas en su convento de ahora, que se interesaron en escuchar de qué iba la novela. ¿Quién está investigando? ¿Quién es ese Luis Saldaña? Envíelo para acá. Y me invitaron al convento, bueno. Inclusive. Yo fui pensando que iba a poder enriquecer la novela con lo que viera allí, y resulta que ellas te reciben, como son de clausura, en una salita que tiene unas, como unas persianas, donde tú apenas las ves. Entonces, cuando me preguntaron de qué iba la novela, y yo comienzo a contarles, pues me pidieron que por favor no la publicara, trataron de silenciarla, y surgió durante nuestra conversación que yo estaba utilizando nombres sacados de los archivos, nombres verdaderos. Verdaderos, pues. Sí, exacto. Entonces, pues yo les dije que no transaba, que eso iba, la novela iba a salir, que no iba a haber silencio más allá del convento. Pero llegamos al acuerdo de que yo iba a cambiar, a jugar con los nombres para no utilizar nombres reales de hermanas que vivieron en ese convento. Y yo me imagino que cuando eso sucedió tú te presionaste porque tú mismo dijiste, bueno, aquí pasa algo. Por ello hay un capítulo que se titula Aquí hay gato en vez de encerrado, enterrado. Enterrado, exactamente. Y que estaba enterrado tendrá que buscarlo el lector. Claro, tiene que buscarlo en la historia porque justamente, oye, y eso fue uno de los puntos que estábamos conversando. En la corrección. Claro, porque evidentemente hay un paneo muy por encima previo a la lectura profunda, y entonces yo te decía, Luis, pero es que el refrán En Venezuela es gato encerrado. Y yo te dije, en Puerto Rico también, pero vas a ver que en este caso es enterrado. Es gato enterrado, y cuando leí la novela yo dije, no, es que el título tiene que ser gato enterrado. Así que bueno, aquí tengo en mano precisamente esa novela estupenda, fresca, si usted dice, bueno, se va al siglo XVIII, vuelve al siglo XX y es fresca. Sí, es fresquísima. Es una novela corta que es tan buena que se le va a hacer más corta. La novela se llama Silencio en el Convento de Luis Saldaña, editado por Ficción Breve Libros. Por cierto, quería comentar que esto es un éxito de la editorial porque en menos de un año, creo que este es el sexto o el séptimo título que publica la editorial Ficción Breve Libros, mejorando, por supuesto, su calidad de papel, su diseño, y esto es todo un logro. Dada, bueno, la situación económica y el tema de los dólares, de la tinta, del papel para las imprentas, pues, que trabajan en esto en Venezuela. Pero volviendo al tema, aquí tengo Silencio en el Convento, libros que estamos obsequiando por cortesía del propio autor, Luis Saldaña, y de la editorial Ficción Breve Libro. ¿Usted se lo quiere ganar? Sencillo. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que en letra significa dilo. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Pero si no te lo ganas, no hay problema, porque el libro está en todas las librerías, ¿verdad, Luis? Así es, está distribuido en todas las librerías. Perfecto. Entonces, si usted no se lo gana, bueno, usted va y lo busca y pregunta por Silencio en el Convento de Luis Saldaña. Además, si usted se lo gana, se lo va a llevar autografiado. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un rato. Una versión fantástica del clásico Summertime que hace el maestro Charlie Parker, quien nació en Kansas City el 29 de agosto de 1920. ¿Saben cuál era el apodo de Parker? ¿No lo saben? Bird, es decir, ave, pájaro, considerado uno de los mejores saxofonistas altos de la historia del jazz. ¿Qué decir? Escuchemos un poco más de Summertime. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para los niños en Librería Sónica? Es presentado por Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. La buena literatura trasciende las fronteras de la edad sugerida por los editores. Hay libros que, siendo editados para adultos, al compartirlos con los niños comprobamos que los disfrutan tanto como nosotros. Este es el caso de uno de nuestros libros más queridos en la biblioteca de Rania, El cuaderno de Blas Cole, de Eugenio Montejo. Un libro que abre la imaginación, descubre caminos para jugar con el lenguaje y la estructura poética, y además narra con delicia la búsqueda de ese eldorado lingüístico en la que se sumerge su relator. Un libro que haga decir a un niño lector o escucha que el escritor estaba jugando con las palabras y que al reconocer al autor en los versos que germinaron después en Chamario diga que el poeta quiso partir las sílabas y quitar los acentos para hacer su poema diferente y más divertido, como nos dijo Mafe de 12 años, es sin duda un libro indispensable en toda biblioteca para niños, sobre todo para los más grandes que ya pueden disfrutarlo con autonomía, mientras los más pequeños pueden con gusto escuchar una selección leída por otro. Por eso, recomendamos hoy El cuaderno de Blas Cole, La taza del relámpago, de Eugenio Montejo y seudónimo Lino Cervantes, editado por Bid y Co., de donde citamos: mejor llegaría a expresarse el que se guiara por el lenguaje de los pájaros y fuese del sonido a la idea y no de la idea al sonido. Búscanos en Twitter, @ Rana Encantada, y comparte la alegría de leer. La sección para niños en Librería Sónica fue presentado por la librería Sopa de Letras, donde encontrarás más que libros, una atención personalizada y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. En la avenida Rafael Rangel Sur de Sorocaima, secadero número 6, Hacienda La Trinidad. Teléfono 0212-941-9688. Síguelos en Twitter por @ La Sopa de Letras. Bien, continuamos conversando con Luis Aldaña, autor de Silencio en el Convento, y estábamos conversando de las reseñas, de las breves reseñas que están en la contraportada del libro. Además, me hacen honor, imagínense ustedes, encabezado por Luis López Nieves y también por Amir Valle Ojeda y este servidor. Luis nos va a complacer leyéndonos un párrafo de su novela. ¿Ya estás listo, Luis? Listo. Cuando quieras, adelante. Caminó unos minutos entre el resto de los invitados, tratando de calmarse. Cuando regresó en busca de Joaquín, el obispo Arismendi había tomado el lugar de Junquera y abrazaba a María Manuela Zurillo. Armando se limpió el sudor de la frente. Pasó revista al salón y advirtió que Joaquín bailaba un vals con Leonor. Un poco más allá, Juan Luis Junquera lo hacía con Ana María Imbert. Inair con el gobernador. Se le ocurrió que todos cedían, transaban, consentían y participaban de un silencio encubridor, un silencio en el que nadie delataba abusos ni atropellos, para que un mundo de porquería continuara girando sobre su propio eje. Pensó que quizás el universo entero era un convento, donde pocos atropellaban con impunidad a muchos, y donde los gritos quedaban atrapados entre paredes levantadas a fuerza de terror, de sangre, de muerte. Y eso era parte de lo que usted se va a conseguir en Silencio en el Convento, de Luis Saldaña, el libro que ya está en todas las librerías de la capital. Y quería preguntarle a Luis, Luis, ¿cómo está el movimiento literario en Puerto Rico? ¿Se ve con frecuencia? Cuéntanos de esos narradores jóvenes, bueno, como tú, como otros poetas, ¿qué están haciendo? Dame luces sobre Puerto Rico y su literatura. Sí, aún con el ambiente de reto que hay económicamente a nivel mundial y específicamente en el ambiente del libro y en la industria del libro, ha habido un resurgir, y yo te diría más que un resurgir, una cepa de generación espontánea en los últimos 5 años en Puerto Rico. Todo ello en realidad, y hay que decirlo, gracias a la maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón, que fundó y dirige Luis López Nieves. La cantidad de talento que hay ahí y la cantidad de nuevos escritores y editores que están saliendo del programa es sorprendente. ¿Tienes algunos nombres de referencia? Pues bueno, dijiste un nombre de alta alcurnia literaria como Luis, ¿no? Como López Nieves. Pero ¿hay algún otro que puedas referirnos? Sí, pueden esperar ver en el futuro a gente como Jorge Valentine, un escritor joven muy, muy, muy talentoso. A Wilda Cáez, José Ravelo. Correcto. Tere Dávila. Todos esos nombres, entre muchos otros que no tenemos tiempo aquí para mencionar, se están destacando no solo nuevamente como narradores, sino como críticos, como blogueros, como están estableciendo sus propias casas editoriales para fomentar la creación literaria. Oye, y hablando de blogueros, ¿cómo va la lectura en estos medios digitales? El web 2.0, me explico. ¿Lees en ese medio? ¿Se lee mucho en Puerto Rico? Por ejemplo, hay una periodista, creo que ligada al medio cultural en Puerto Rico, no recuerdo su cuenta Twitter, pero sigue a Librería Sónica, creo que es de apellido Meléndez. Te voy a decir quién es, se llama Mildred Meléndez. Correcto. Sí es de la maestría también, y ella se ha enfocado en la crítica literaria, en la promoción cultural literaria. Y es una mujer joven, ¿verdad? Sí, es una muchacha joven, muy joven, menos de 30 años, inclusive ha reseñado mi obra. Creo que quien mejor entendió el primer libro en cuanto al mensaje general que quería llevar yo con el libro como unidad, no solo los cuentos aislados, fue ella. Se está destacando como una crítica y como una bloguera y una promotora cultural a través de su portal. Qué bueno eso, porque además le envío saludos a través de los micrófonos de Librería Sónica a, recuérdame el nombre, Luis, disculpa. A Mildred Meléndez, que y creo que es así su cuenta Twitter. Ya le informaré al salir de la grabación. Recuerden que nuestro programa es grabado, de que Luis Saldaña estuvo con nosotros. En estos últimos minutos, Luis, ¿cuáles son esos autores para ti referencia, esos narradores o poetas que para ti son ineludibles, con los cuales tú aprendiste, creciste o vuelves a ellos? ¿Retornas a ellos en ese proceso de relectura? Jorge Luis Borges, Cervantes, Milan Kundera, Jorge Volpi más recientemente. De México, correcto. Correcto. Edmundo Paz Soldán, Luis López Nieves, Iwasaki. Oye, por cierto, tremenda página la de Luis López Nieves, Ciudad Seba, correcto. Correcto. ¿Correcto? Muchísimos, muchísimos visitantes, y es una herramienta para el narrador. Yo diría que muy generosa por parte de Luis. tiene allí no solo cuentos, tiene secciones como el arte de narrar, tiene reglas de ortografía. Es un referente importante. Y se ha vuelto un referente, eso te iba a decir, porque así como está la página de Luis, tu tocayo, por cierto, en Ciudad Seba, es a la par, y por ejemplo, la página Letralia, la cual también te recomiendo, que es un referente acá en Venezuela, para todos aquellos que estamos ligados a la cultura. Ya para terminar, terminaste de escribir Silencio en el Convento, la pregunta. ¿Ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Me la estuve preguntando como un año antes de poder contestarla. He escrito la tercera parte de un nuevo libro de cuentos y hacia allá estoy enfocando mis esfuerzos. Tengo el plan de escribir un libro de cuentos, una novela. Un libro de cuentos, una novela. ¿Y ese libro de cuentos en el cual estás trabajando en este momento será publicado o la intención es que sea publicado dentro de este mismo año 2011? No, dentro del 2012. Sí, ok. Perfecto. Me gustaría que fuera dentro del 2011, pero el plan es que sea 2012. Muy bien, bueno, esta es tu casa para cuando quieras volver. Muchísimas Ojalá gracias. Ojalá puedas volver nuevamente a Venezuela, a Caracas, para que compartas con nosotros. Y bueno, es un gusto y los micrófonos son tuyos para que te despidas. Nada, muchos saludos, muchas gracias por la invitación y para invitar a los radioescuchas a leer Silencio en el Convento. Les aseguro que van a disfrutar la novela, si no su dinero será devuelto. Bueno, y yo doy fe de ello porque es una estupenda novela que estamos obsequiando en el día de hoy. Gracias, Luis, por tu participación. Vale, a través luego. De la mensajería de texto, a través del Dilo, enviándote la palabra al libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar un Bolívar fuerte, más básico, masivo. Y me despido, como es costumbre, con la frase del día. El escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar. René de Chateaubriand. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción la señora Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en los controles Luis Enrique Delgado y quienes compartieron con ustedes hoy domingo en la consola, o en la consola, como usted prefiera, Luis Enrique Delgado y Jason Maldonado. Y nos despedimos con una música fuera de las efemérides, pero que está muy, pero muy adentro de Puerto Rico. El clásico, Las Caras Lindas, en la voz del sonero mayor Ismael Rivera. Tema compuesto además por otro gran maestro, Don Tite Curet Alonso. Ambos puertorriqueños. Llévatelo. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.